Capítulo 10. Un rey sucede a otro. Algunos de los reyes son justos, otros son inicuos. Cuando la rectitud prevalece, el Señor bendice al pueblo y lo hace prosperar. Y sucedió que Ches, que era descendiente de Ed, pues Ed había perecido por motivo del hambre, como también toda su familia, menos Ches, empezó pues Ches a restablecer a un pueblo abatido. Y aconteció que Ches recordó la destrucción de sus padres, y estableció un reino justo, porque recordó lo que el Señor había hecho al traer a Jared y a su hermano a través del mar, y anduvo por las sendas del Señor, y engendró hijos e hijas. Y su hijo mayor, que se llamaba Ches, se rebeló contra él. Pero Ches fue herido por mano de un ladrón a causa de sus inmensas riquezas, lo cual de nuevo trajo la paz a su padre. Y sucedió que su padre fundó muchas ciudades sobre la superficie de esa tierra, y el pueblo otra vez comenzó a esparcirse por toda la tierra. Y vivió Ches hasta una edad sumamente avanzada, y engendró a Riplakish, y murió, y Riplakish reinó en su lugar. Y ocurrió que Riplakish no hizo lo que era recto a los ojos del Señor, porque tuvo muchas esposas y concubinas, e impuso sobre los hombros del pueblo lo que era difícil de sobrellevar. Sí, les impuso pesados tributos, y con los tributos construyó muchos suntuosos edificios. Y se edificó un trono extremadamente hermoso, y construyó muchas prisiones, y a los que no querían sujetarse a los tributos, los echaba en la prisión, y a quienes no podían pagar tributos, los encerraba en la prisión, y hacía que trabajaran continuamente para su sostén, y al que se negaba a trabajar, hacía que lo mataran. De modo que logró toda su obra exquisita. Sí, aún su oro fino hacía que se refinara en la prisión, y hacía que allí fuese elaborada toda suerte de obras preciosas. Y sucedió que afligió al pueblo con sus fornicaciones y sus abominaciones. Y cuando hubo reinado por el espacio de 42 años, el pueblo se levantó en rebelión en contra de él, y empezó a haber guerra otra vez en la tierra, al grado de que mataron a Riplakish y echaron a sus descendientes de la tierra. Y sucedió que después del transcurso de muchos años, Moriantón, que era descendiente de Riplakish, reunió un ejército de desterrados, y fue e hizo la guerra al pueblo, y se apoderó de muchas ciudades, y la guerra se agravó muchísimo, y duró por el espacio de muchos años, y él logró subyugar a toda la tierra, y se estableció como rey de toda la tierra. Y después de haberse establecido como rey, aligeró las cargas del pueblo, con lo cual se atrajo la simpatía del pueblo, y lo ungieron para que fuera su rey. Y obró rectamente con el pueblo, mas no consigo mismo, por motivo de sus muchas fornicaciones. Por consiguiente, fue desechado de la presencia del Señor. Y sucedió que Moriantón edificó muchas ciudades, y durante su reinado el pueblo se hizo sumamente rico, tanto en edificios como en oro y plata, y en cosechas de granos, y en atos y rebaños, y en aquellas cosas que les habían sido restituidas. Y vivió Moriantón hasta una edad muy avanzada, y entonces engendró a Kim, y Kim reinó en lugar de su padre, y reinó 8 años, y murió su padre. Y aconteció que Kim no reinó con rectitud, por lo que no fue favorecido por el Señor. Y su hermano se levantó en rebelión en contra de él, y por este medio lo redujo al cautiverio. Y permaneció cautivo todos sus días, y engendró hijos e hijas en el cautiverio, y en su vejez engendró a Leví, y murió. Y ocurrió que Leví sirvió en el cautiverio durante 42 años tras la muerte de su padre, y le hizo la guerra al rey de la tierra, y por este medio logró para sí el reino. Y después que hubo logrado para sí el reino, hizo lo que era justo a los ojos del Señor, y el pueblo prosperó en la tierra, y él vivió hasta una edad muy avanzada, y engendró hijos e hijas. Y también engendró a Corom, a quien ungió por rey en su lugar. Y sucedió que Corom hizo lo que era recto a los ojos del Señor todos sus días, y engendró muchos hijos e hijas, y después de haber vivido muchos años, murió, así como el resto de los de la tierra, y Kish reinó en su lugar. Y ocurrió que Kish también murió, y Lib reinó en su lugar. Y aconteció que Lib también hizo lo que era recto a los ojos del Señor. Y en los días de Lib fueron destruidas las serpientes venenosas, de modo que fueron a las tierras del sur con objeto de procurar alimento para la gente del país, porque la región abundaba en animales del bosque, y el mismo Lib llegó a ser gran cazador. Y construyeron una ciudad grande cerca de la estrecha lengua de tierra, cerca del paraje donde el mar divide la tierra. Y reservaron la tierra del sur como despoblado para la caza, y toda la faz de la tierra del norte se hallaba cubierta de habitantes. Y eran sumamente industriosos, y compraban y vendían y traficaban unos con otros a fin de sacar ganancia, y trabajaban toda clase de minerales, y elaboraban el oro, la plata, el hierro, el bronce y toda clase de metales, y lo sacaban de la tierra. Por tanto, levantaron inmensos montones de tierra para obtener minerales de oro y de plata, y de hierro y de cobre, e hicieron toda clase de obras finas. Y tenían sedas y lino finamente tejido, y hacían toda clase de telas para cubrir su desnudez. Y fabricaban toda clase de herramientas para cultivar la tierra, tanto para arar como para sembrar, para segar como para asadonar, como también para trillar. Y hacían toda clase de herramientas con las cuales hacían trabajar sus animales. Y elaboraban toda clase de armas de guerra, y confeccionaban toda clase de artículos de una elaboración sumamente fina. Y nunca pudo haber un pueblo más bendecido que ellos, ni que hubiera prosperado más por la mano del Señor. Y se hallaban en una tierra escogida sobre todas las demás, porque el Señor lo había dicho. Y sucedió que Lib vivió muchos años, y engendró hijos e hijas, y asimismo engendró a Eartom. Y acaeció que Eartom reinó en lugar de su padre. Y cuando Eartom hubo reinado 24 años, he aquí, le fue quitado el reino, y sirvió muchos años en el cautiverio, sí, aún el resto de sus días. Y engendró a Et, y Et vivió en el cautiverio toda su vida. Y Et engendró a Aarón, y Aarón pasó todos sus días en el cautiverio, y engendró a Amnigada, y también Amnigada vivió cautivo todos sus días, y engendró a Coriantum, y Coriantum moró en la cautividad todos sus días, y engendró a Com. Y aconteció que Com se atrajo la mitad del reino, y 42 años reinó sobre la mitad del reino, y salió a la guerra contra el rey Amhid, y lucharon por el término de muchos años, durante los cuales Com venció a Amhid, y logró apoderarse del resto del reino. Y en los días de Com empezó a haber ladrones en la tierra, y adoptaron los planes antiguos, y administraron juramentos a la manera de los antiguos, y procuraron otra vez destruir el reino. Y Com los combatió mucho, sin embargo, no prevaleció sobre ellos.